Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The commander of U.S. and NATO forces in Afghanistan has apologized to the Afghan people for. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán pidió perdón al pueblo afgano por el ataque aéreo del domingo, en el que murieron al menos 27 civiles que se desplazaban en un convoy de minibuses. El general Stanley McChrystal, en una medida inusual, grabó un mensaje en video que luego fue traducido a las lenguas afganas Dari y Pashto. Según se informa, el ataque aéreo fue ordenado por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que creyeron que en los minibuses viajaban combatientes talibanes. Abdul Qadir Norzai, funcionario de derechos humanos en Afganistán, condenó el ataque aéreo estadounidense. Abdul Qadir Norzai dijo: este tipo de incidente, del cual la OTAN es responsable, es realmente impactante y decepcionante. Esperamos que las fuerzas internacionales, que conocen bien el derecho internacional y humanitario, tomen este incidente con mucha seriedad y abran una investigación sobre los 27 mártires civiles inocentes y todos los que resultaron heridos. La cifra de muertos estadounidenses en Afganistán llegó a 1,000. The top U.S. commander in Iraq, General Ray Odierno. El principal comandante estadounidense en Irak, el general Ray Odierno, dijo el lunes que Estados Unidos está preparando planes de contingencia para aplazar la retirada de todas las fuerzas de combate en Irak si la violencia o la inestabilidad política aumentan luego de las elecciones del mes que viene. Según el plan vigente del presidente Obama, está previsto que para agosto Estados Unidos reduzca a 50,000, es decir, a la mitad, la cantidad de soldados en Irak, y la retirada completa está prevista para fines de 2011. Sudan's president Omar al-Bashir has arrived. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, llegó a Qatar para firmar una tregua provisoria con el mayor grupo opositor del país en un intento por poner fin a los 7 años de conflicto en la región de Darfur. Como parte de la propuesta, Sudán ofrece cargos en el gobierno a miembros del grupo rebelde de Darfur, Movimiento por Justicia e Igualdad. Otro de los principales grupos rebeldes de Darfur, el Ejército de Liberación de Sudán, se niega a mantener conversaciones con el gobierno que preside Bashir y exige el fin de toda violencia antes de que comiencen las negociaciones. Según las Naciones Unidas, el conflicto de Darfur, que ya lleva 7 años, se cobró aproximadamente 300,000 vidas y dejó 2.7 millones de refugiados. In a rare sign of bipartisanship on Capitol Hill. En un signo poco común de bipartidismo en el Congreso, el lunes 5 senadores republicanos rompieron filas con su partido para promover una medida de creación de empleos por 15,000 millones de dólares presentada por los demócratas. El senador Scott Brown, republicano recientemente electo por Massachusetts, fue el primer miembro de su partido en votar por la medida. El proyecto de ley se centra mayoritariamente en exoneraciones fiscales para las empresas con el fin de fomentar la contratación de empleados y es criticado por el caucus negro del Congreso por no destinar dinero a las comunidades pobres. Los legisladores negros aspiraban a un proyecto de ley de empleo en el que el 10% del dinero de cada una de sus disposiciones fuera a las comunidades con al menos un 20% de personas de bajos ingresos. En otras noticias económicas, el controlador del estado de Nueva York anunció que las primas de Wall Street aumentaron un 17% este año. Thomas DiNapoli dijo que se habían entregado más de 20,000 millones de dólares en primas. Estas se están otorgando tan solo un año después de que muchas de esas compañías de Wall Street recibieran el rescate financiado con el dinero de los contribuyentes. El presidente Barack Obama está tratando de revivir su estancada iniciativa de reforma de la salud. El lunes, la Casa Blanca divulgó un documento de 11 páginas que detalla lo que el presidente quisiera ver en el proyecto de reforma de salud, como la extensión de la cobertura a millones de personas que actualmente carecen de seguro y medidas concomitantes para controlar el aumento vertiginoso de los costos médicos. El plan del presidente no contempla una opción pública, es decir, un plan dirigido por el gobierno. Obama impulsará la propuesta en una cumbre bipartidaria sobre el sistema de salud que tendrá lugar el jueves. La Casa Blanca exhorta a los republicanos a publicar su propio plan de reforma de la salud antes de la reunión. An Afghan immigrant pleaded guilty on Monday. El lunes, un inmigrante afgano se declaró culpable de haber planeado un ataque suicida con bombas en el metro de Nueva York en septiembre pasado. Najibullah Sassi, de 25 años, admitió en un tribunal federal de Brooklyn que Al Qaeda le había dado entrenamiento militar y en fabricación de bombas en la región pakistaní de Waziristán. Sassi dijo que el objetivo del ataque era llamar la atención sobre lo que las fuerzas militares de Estados Unidos estaban haciendo con los civiles de Afganistán. El fiscal general Eric Holder dijo: Sassi admitió que trajo explosivos a Nueva York el 10 de septiembre de 2009 y que él y otras personas planeaban detonarlos en el metro de la ciudad. Se trata de una de las amenazas terroristas más graves sufridas por nuestro país desde el 11 de septiembre de 2001, y si no fuera por los esfuerzos conjuntos de la comunidad policial y de inteligencia, podría haber sido devastador. Este intento de ataque en nuestro territorio fue muy real y exaltado, y hubiera sido letal. Attorney General Eric Holder said the case proved the... Holder afirmó que el caso probó que el sistema de justicia penal es una herramienta invalorable para desactivar a los terroristas, obtener información de inteligencia y combatir el terrorismo. Por lo menos otros cuatro sospechosos fueron acusados en relación con este caso, el padre de Najibullah Sassi, que es imán en Nueva York, y dos de sus compañeros de secundaria de Queens. The Environmental Protection Agency is delaying plans to... La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, postergará sus planes de obligar a las centrales eléctricas, refinerías de petróleo y otros contaminadores industriales a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta al menos el año 2011. La EPA también dijo que hasta el año 2016 no regulará a quienes producen pequeñas emisiones de gases de efecto invernadero. En diciembre, la EPA anunció que redactará normas para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Ley de Aire Limpio. Desde ese entonces, esta agencia ha afrontado severas críticas por parte de los legisladores de los estados que dependen de la minería de carbón y la electricidad generada a partir de combustibles fósiles. El lunes, el senador demócrata John Rockefeller, de Virginia Occidental, presionó para que se aprobara una legislación que despoje a la EPA de su autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Los senadores demócratas Max Baucus, de Montana, y Carl Levin, de Michigan, también se opusieron al plan de la EPA de regular las emisiones. La administradora de la EPA, Lisa Jackson, declarará ante el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado en el día de hoy. El Departamento de Energía le ofreció una garantía de préstamo de $1,400 millones a una empresa de California que planea construir una gran planta de energía solar en el desierto del sur del estado. Esta garantía sería otorgada a una empresa llamada Bright Source Energy, respaldada por Google, Morgan Stanley, Chevron y BP. La planta de energía solar será construida por Bechtel. Esta es la mayor garantía de préstamo otorgada por el Departamento de Energía a un proyecto de energía solar, pero representa únicamente una sexta parte de la garantía de préstamo de $8,300 millones que este departamento se comprometió a otorgar la semana pasada para la construcción de dos reactores nucleares en Georgia. El grupo ambientalista Amigos de la Tierra está librando una batalla en tribunales para impedir que se lleve a cabo la propuesta de construir un nuevo reactor nuclear en el estado de Carolina del Sur. La Corte Suprema de este estado anunció que se realizará una audiencia el 4 de marzo en respuesta a una demanda presentada por Amigos de la Tierra. Los fiscales federales iniciaron una investigación penal sobre los problemas de seguridad de la empresa automovilística japonesa Toyota. Un gran jurado federal exigió que se entregaran los registros de la compañía vinculados a la aceleración involuntaria en sus vehículos y el sistema de frenos de su modelo híbrido Prius. La Comisión de Bolsa y Valores también reclamó la presentación de documentos de Toyota. Está programado que el presidente de la empresa, Akio Toyoda, declare ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes el miércoles. La defensora de los derechos del consumidor desde hace años, Joan Claybrook, dijo que la investigación del Congreso también debería analizar el papel que jugaron los reguladores federales. Joan Claybrook dijo: The regulators also are there. Los reguladores también están allí para proteger al pueblo estadounidense, y si las empresas no actúan como es debido, ahí es cuando los reguladores entran en acción. En este caso no tomaron medidas, y Toyota se jacta de eso cuando lleva a cabo reuniones informativas en su oficina de Washington con los funcionarios japoneses, y dicen que le ahorraron a la empresa $100 millones al evitar una gran retirada del mercado, y en lugar de eso hacer lo que se llama una retirada de equipo de las alfombras. Por lo tanto, creo que Toyota ha quedado al descubierto y debe admitir su error. Creo que sucederán muchas cosas en estas audiencias del Congreso que exigirán una explicación por parte de Toyota y del Departamento de Transporte, que tampoco cumplió con su labor. Más de 40 personas fueron arrestadas en Turquía con relación a un presunto complot para desencadenar un golpe de Estado contra el gobierno de base islámica moderada. Entre los detenidos se encuentran tres de los ex generales de mayor rango del país. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, dijo que otros 14 ex oficiales militares de alto rango también fueron detenidos. Estos arrestos fueron descritos como una de las medidas más severas contra las poderosas fuerzas armadas turcas en la historia moderna del país asiático. Estos generales son acusados de armar varios complots contra blancos civiles, entre ellos una mezquita en el centro de Estambul, y de provocar una crisis con el país vecino, Grecia, con el objetivo de facilitar un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas turcas han derrocado a cuatro gobiernos durante los últimos 50 años. Una agencia gubernamental polaca confirmó que vuelos secretos de la CIA aterrizaron en su país como parte del programa de rendiciones extraordinarias de la CIA. Durante mucho tiempo se ha acusado a Polonia de albergar una prisión secreta de la CIA, pero el gobierno del país europeo ha negado las acusaciones. El lunes, la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia publicó registros de vuelo que indican que al menos seis vuelos vinculados a la CIA aterrizaron en territorio polaco entre febrero y septiembre de 2003. En otras noticias de Capitol Hill, el senador independiente Bernie Sanders y la congresista demócrata Jan Schakowsky planean presentar hoy una legislación para eliminar progresivamente la controvertida utilización por parte de las Fuerzas Armadas de contratistas de seguridad privados en zonas de guerra. La ley de detención de subcontratación de seguridad también exigiría que toda la seguridad diplomática esté a cargo del personal del gobierno estadounidense. Y en Nueva York, un oficial de policía acusado de utilizar una porra para sodomizar a un hombre en una estación del metro fue absuelto junto con otros dos oficiales que presuntamente encubrieron el incidente. Los abogados de la víctima dijeron que ahora solicitarán una investigación federal sobre dicho incidente. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.